Estábamos escuchando un resumen de la primera hora de todo lo que ocurrió hasta aquí, con las voces de Hugo Quiroga, de Alicia Cuarone, de la primera parte del programa. Es una modalidad que vamos a ir haciendo en el transcurso del programa, así que usted sepa que en todo caso puede escuchar a las horas en punto. Claro. Ahí viene el resumen de lo que ocurrió. De la hora terminada, de la hora cerrada, a cargo de Juan Ignacio Isam, que está en ese trabajo, en esa tarea. Bien. Bueno, y hablando de democracia, recién dialogábamos con Alicia, bueno, la necesidad de pensar en distintos aspectos, en muchas cosas, para tener en cuenta a la hora de pensar en una sociedad democrática, no solo como una responsabilidad de los gobiernos, también de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los sectores económicos, y también en la construcción de las ciudades. ¿Cómo pensar a una ciudad para hacerla más democrática, para que puedan más tener más acceso a determinados servicios, a determinados bienes, a poder vivir con una calidad de vida? Y para hablar de ese tema justamente, de la planificación de las ciudades democráticas, estamos en contacto con Liliana Ruiz, que es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, y además especialista en planificación y urbanismo de la carrera de Ingeniería Civil. ¿Cómo le va, Liliana? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Ahí estaba la pregunta, ¿no? Un poco ver cómo se piensa una ciudad para hacerla más democrática, con mejor calidad de vida y con mejor acceso a los servicios para todos. Bueno, en principio hay que decir que hay una diferencia muy grande entre una ciudad democrática y una ciudad que está planificada desde un poder central y autoritario. Aunque a veces en la democracia también se dan algunas islas que provocan algún autoritarismo. Se supone que la ciudad debe ser inclusiva, o sea que de alguna manera debe llegar a todos los sectores que existen en la sociedad, aunque no es tan fácil lograrlo. O sea, muchas veces existe un discurso en el cual aparentemente se incluye a todos los sectores de la población, pero a veces resulta muy difícil llevarlo a la práctica. Claro, en los últimos años se ha dado en las ciudades latinoamericanas este fenómeno de ciudades, podríamos llamarla bipolares o con, bueno, algunos bolsones de pobreza muy grandes y algunos sectores de unos ingresos importantes, de sectores económicos altos, que estaban concentrados en guetos y todos como muy separados. ¿Esto vendría a ser como un modelo contrario a una ciudad democrática? ¿Qué ha pasado en estos últimos años en la Argentina y en América Latina con la construcción de las ciudades de acuerdo a la cuestión económica? Bueno, en principio hay una apertura muy grande a partir de la democracia respecto a tratar de favorecer a aquellos sectores con necesidades básicas insatisfechas, hablando de la República Argentina. Pero también, por otro lado, se importan algunos modelos del exterior que llevan a provocar en la ciudad a la incorporación de algunos, vamos a decir, algunas urbanizaciones de otro tipo que más bien segregan y no integran. Y de alguna manera también constituyen barreras urbanísticas dentro de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de los barrios cerrados. O sea, los barrios cerrados son un modelo importado desde Estados Unidos, sobre todo, donde se favorece un barrio que crece junto a una autopista o a una vía importante. Por ejemplo, llegando a Rosario, no tenemos aquella autopista, pero sí los colocamos cerca de estas infraestructuras que se supone que van a comunicar rápidamente con el centro de la ciudad. Sin embargo, la misma forma urbana que se introduce dentro de la ciudad, que responde a otro modo de vida, causa algunos problemas bastante graves. Y es un modelo que desafortunadamente se está copiando mucho y se está multiplicando dentro de nuestra ciudad y en los alrededores también. Claro. Como contracara de eso, ¿qué se debería tener en cuenta para construir una ciudad un poco más democrática? Bueno, primero habría que pensar en la ciudad desde el punto de vista más, desde un punto de vista más humano o más vamos a decir, comprometedor con lo que sería, bueno, la sociedad que se pretende. Ahora, es muy amplio esto y realmente no es campo de ni de ingenieros ni de arquitectos, es más bien campo de sociólogos, de psicólogos sociales o de antropólogos. O sea, sin querer decir que este orden de las disciplinas sea el que corresponde, sino realmente el planeamiento urbano es una tarea multidisciplinaria y a veces cae en manos de determinada disciplina y se olvida de integrar a otras disciplinas que tienen un aporte importante en la construcción de la ciudad. ¿Qué tal, Liliana? Buen día. Pensaba en dos hechos concretos. Uno, que vivo, digamos, a menudo, porque vivo en Funes, ¿no? Y esos cantis que están proliferando a la vera de la autopista Rosario-Córdoba se han desarrollado fundamentalmente en Funes, Roldán, etcétera. Y lo que uno se ha enterado en estas últimas semanas es que finalmente va a llegar la obra de cloacas para Funes, ¿no? No solo a Funes, sino también a gran parte de una urbanización relativamente reciente que fue creciendo en Rosario Oeste, que se fueron generando barrios, pero con algunos servicios deficientes. Entonces, por ahí uno piensa, bueno, ese servicio de cloaca, de agua potable, que es, digamos, vital para cualquier persona, digamos, para la salud de las personas, ¿no? ¿Por qué termina llegando? Digo, a lo mejor es demasiado, qué sé yo, perseguido lo mío, pero da la sensación como que, bueno, ahora que se van a instalar los country, sí llega la cloaca, y bueno, y de paso, esa inversión les digamos, derrama sobre aquellos que venían con esas obras postergadas, ¿no? Eso funciona un poco así, ¿no? Que se va urbanizando de acuerdo a si hay algún desarrollo económico en un lugar, y bueno, y después de rebote le queda a los que están a los costados. Bueno, lo que me sucede es que la inversión en servicios y en infraestructura es bastante elevada y no siempre está, digamos, manejada a lo mejor correctamente. No sé el caso de Funes, pero en Rosario hay una urbanización que una ordenanza de urbanización que obligó, que era cosa que antes no se hacía, a que cada nueva urbanización debía estar con todos los servicios, o sea, debía ser a cargo del urbanizador la construcción de la infraestructura. Por supuesto que si el barrio está muy alejado, y obviamente que el atravesar, ¿cómo? Escuchamos perfectamente, ¿eh? Sí, sí. Ah. El tema de atravesar un poco lo que sería la, bueno, una zona que a lo mejor no tiene el servicio para llegar a ese barrio, favorece de alguna manera la posibilidad de conexión de otros barrios que lo necesitan. Lo que pasa es que no siempre está muy claro cómo se hace esa obra de infraestructura. Últimamente está a cargo de los urbanizadores, pero bueno, habría que analizar cada caso porque yo no lo conozco en concreto, el que me está citando, como para saber cómo ha sido hecho. Pero evidentemente sí, una urbanización de otro tipo favorece, en Rosario hablando, la construcción de obras de infraestructura, que favorecen también, bueno, que se vuelcan en el resto de la población que a lo mejor antes no tenía el servicio. Lo que sucede es que todo depende de dónde esté localizada esa urbanización y en la forma que se va a realizar se va a materializar la construcción de esta infraestructura. Liliana, teniendo en cuenta la necesidad de la nueva población, ¿no? En las márgenes de la ciudad, que por lo general se da teniendo en cuenta que son los espacios libres de las ciudades, por ejemplo Rosario, en lo que es el cinturón de la circunvalación. Nuevos espacios, nuevas urbanizaciones, nuevos requerimientos. Obviamente lo primero es el servicio, más allá del asentamiento. La cuestión, hablando con un funcionario, un alto funcionario de la municipalidad, le preguntábamos sobre por qué el asfalto primero, teniendo en cuenta que hay que instalar absolutamente todos los servicios anteriores, como por ejemplo cloaca, como por ejemplo aguas, etcétera. Una de las respuestas es, por parte de este funcionario, es que la presión social, la población, exige no embarrarse más, exige tener una carpeta asfáltica, por ejemplo. Estamos hablando de, a priori, de un derroche de dinero, teniendo en cuenta que después hay que levantar todo ese asfalto para después incorporar los servicios pluviales, cloacales, etcétera. ¿Cómo analiza esta situación teniendo en cuenta las necesidades inmediatas de la población? Claro, lo que pasa es que a veces es verdad que hay un error en la concepción de algunas personas. Yo no quiero generalizar esto. Realmente es más importante tener primero la cloaca que el pavimento, porque hace a la salud de la población. O sea, que una ciudad tenga soluciona su problema de red de saneamiento y además tenga su red de agua potable completa, me parece que es el óptimo para la salud. Después va a venir lo otro, que sería el pavimento. Pero evidentemente hay, es verdad que hay pedidos de gente que quiere que le pavimenten, o sea, que ven en eso una mejora. La mejora no es tal si se analiza desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Porque una cosa es embarrarse y otra cosa es sufrir ciertas enfermedades por falta de saneamiento. O sea, bueno, eso no es digamos, lo que quiero decir es que es verdad que puede haber una falsa interpretación por parte de la población al no conocer ciertos elementos que hacen a la calidad de vida y poner el énfasis en otras cuestiones que hablan del pavimento y la iluminación. ¿No sería una de las vías, por ejemplo, la información para el ciudadano en cuanto a lo que significa una construcción de obra pública, teniendo en cuenta que lo que usted está diciendo, ¿no? El tema de la instalación de la cloaca primero, posterior el asfalto o el pavimento, teniendo en cuenta que son procesos de obra pública necesarios para no derrochar dinero. ¿Cree que existe, por ejemplo, una falencia en los gobiernos actuales en relación a este punto? Sí, pienso que si las obras no se planifican integralmente, o sea, toda la infraestructura completa, o sea, se piensa en qué orden deberían ir. O sea, que a veces también salen según partidas de dinero que hay en el presupuesto y a veces no se piensa en integrar todo. Pero también, bueno, hay un trabajo que debería hacerse con la gente, vamos a decir, con toda la población, en el sentido de explicar, o sea, explicar realmente cuál es la ventaja de tener a lo mejor primero las cloacas. O sea que también, pero bueno, hay partidas que a veces vienen para determinados, para determinada infraestructura y a veces se pone dentro de paquetes que a lo mejor son de infraestructura nacional o provincial algunos sectores de pavimentación que son de la ciudad. Liliana, eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, finalmente, para ir puntualmente, bueno, ya un poco se nos estamos refiriendo al caso de Rosario, ¿no? Pero concretamente, sí, pensando en la gran planificación de Rosario, se escucha al oficialismo de alguna manera reivindicar la política de descentralización que ha comenzado hace unos 10 años en la ciudad de Rosario, pero al mismo tiempo se escucha a la oposición decir que se invierte demasiado en decorar la vidriera del centro y que hay mucha diferencia entre lo que sucede en muchos barrios, en la inversión en los barrios, y lo que pasa en el centro. ¿Cuánto hay de avance en el sentido de una ciudad inclusiva con respecto a estas dos cosas? Digo, la política de descentralización que tiene la ciudad de Rosario y por otra parte esta crítica que se le hace al socialismo con respecto a la diferencia entre el centro y los barrios. Sí, la ciudad de Rosario tiene una fortaleza en esto de la descentralización, porque de alguna manera todo el objetivo que tiene la descentralización es acercar al vecino a lo que es el gobierno de la ciudad, la administración de la ciudad. Pero, bueno, la fuerza que puede tener cada, vamos a decir, distrito de la ciudad, a veces también pesa. Uh-huh. El hecho también de que hay otro elemento más que se llama otro instrumento de planificación bastante bueno desde el punto de vista democrático, que es el presupuesto participativo, que se ha puesto también en funcionamiento en la ciudad de Rosario, pero hasta ahora, tal vez porque no ha pasado mucho tiempo, no se ven los resultados como se esperan. O sea que realmente no queda claro que se estén solucionando los problemas, sobre todo en aquellos distritos de la ciudad que están más desfavorecidos. Claro. Y a lo mejor es verdad que hay más obra o se ve más obra en la zona céntrica. Digamos, la ciudad es demasiado grande realmente como para poder ver, a pesar de que esté separada en distritos, de ver cuál es la realidad y la problemática de cada lugar, porque, bueno, se supone que el vecino va al centro de distrito a llevar sus problemáticas, pero van todos los vecinos, o sea, saben los vecinos en determinados distritos cómo se maneja esa operatoria, vamos a decir, de participación. yo no sé si es tan así, ¿no? O sea, yo pienso que hay que trabajar más con la gente en el sentido de que participe efectivamente y no participe a lo mejor condicionada, orientada hacia determinados proyectos que a lo mejor pueden ser, bueno, siguen siendo centralizados y no descentralizados. Hoy 2008, Liliana, tenemos implementado, ya instaurado el presupuesto participativo en la ciudad de Rosario, de hecho ciudad modelo en muchas, y tomado en muchas ciudades, universidades, en cuanto a análisis de lo que significa el presupuesto participativo. Hay una realidad, los barrios de la ciudad, como estábamos hablando recién, tienen una importantísima postergación a comparación del centro. Presupuesto participativo que sirve para elegir, decidir algunas obras que realmente son menores por los que podemos ver del presupuesto participativo. ¿Usted no cree que el Ejecutivo Municipal en este caso es quien debería, por ejemplo, suspender o dosificar, ser más ecuánime en lo que significa la obra pública dentro de una ciudad como la ciudad de Rosario? Sí, lo que sucede es que a lo mejor dentro del presupuesto participativo, y esto es a lo que hace a la verdadera participación en el sentido de que las problemáticas sean abordadas integralmente, o sea, puede llevarse a este presupuesto obras que son muy inferiores y que no son las que realmente se necesitan. Por esto que estábamos hablando, a lo mejor me piden antes el pavimento que la cloaca. O sea que realmente por ahí habría que ver de que la población de cada uno de estos barrios, sobre todo los más desfavorecidos, plantee a lo mejor las cuestiones más importantes, pero participe efectivamente, porque yo creo que no participa. Bien, Liliana, muy amable por atendernos, y muy clara en sus conceptos. Gracias por participar de este programa especial de Radio Universidad por los 25 años de democracia. Muchas gracias, hasta luego. Que tenga buenos días, Liliana gracias, Ruiz, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en planificación y urbanismo de la carrera de Ingeniería Civil. Hay varias formas de comunicarse con el programa, el 411-9095, el teléfono de la radio, un correo electrónico, ¿se lo aprendió Diego Fiori? ¿Ya lo sabe? No, todavía no. Anote, tome nota, porque después manda a cualquier parte usted los correos electrónicos. radiounr@yahoo.com, radiounr@yahoo.com, y el teléfono móvil, el celular, para que envíen mensajes de texto, 153-130-553. Esto también pasó en estos 25 años. Entre Ríos, Grupo Comando Sabino Navarro quiere enfrentarse con las armas. Aquí, usted es Carlos. Su comandante Carlos. Su líder se identificó como comandante Carlos. Nosotros estamos hace 8 meses, particularmente yo estuve de visita con el subcomandante Marcos en México. Están armados hasta los dientes. ¿Ustedes entrenan? Estamos entrenando. ¿Con armas para qué? Por supuesto, para el combate, para la lucha. Se viene la lucha armada. Tienen fusiles, ametralladoras y escopetas recortadas. 1983-2008, a 25 años. Vos, ¿sabés para qué? Nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina... Nosotros... En el preámbulo de nuestra Constitución, apenas con 100 palabras, los argentinos de 1800 nos dicen cómo, por qué y para qué hicieron la Constitución Nacional. Vos, ¿sabés para qué? Decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Paz, igualdad, libertad, compromiso, democracia. 25 años. Renovemos nuestro compromiso con la Constitución Nacional. ¿Te acordás quién dijo? Y si los domingos hay gente que no come, que se queden tranquilos, que yo conozco lo que es el hambre, porque yo también no comía. Luis Barrio Nuevo, en una entrevista radial en 2002. Y si hay los domingos hay gente que no come, que se quede tranquilo, que yo conozco lo que es el hambre, porque yo también no comía. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Ahí estábamos escuchando una publicidad de la propaganda, en realidad, de la campaña política que va a desembocar en las elecciones del 30 de octubre de 1983, que le dan el triunfo después a Raúl Alfonsín, que asume un 10 de diciembre de 1983, hace casi 25 años. Que tenía ese logo característico, ¿no? De ese óvalo, sí, ¿no? Con los colores celeste y blanco y las iniciales de su nombre, R.A., claro, que además son las iniciales de República Argentina. Quien pensó esa campaña política, ¿no?, para Alfonsín, fue un tipo que se inspiró en la patente. Salió un día de un lugar y vio que una patente, vio que las patentes provisorias tienen esa inscripción. O al menos la tenían antes, cuando las patentes no eran como son ahora, A, B, C. Identidad, una patente. Exactamente. Entonces aparecía la patente provisoria, tenía una R.A. Y el tipo son, dijo, más lindas las de ahora, me gustan, no, más. Bueno, no sé, está bien. Es por provincia, C, 1, B, no, yo y no sé. Bueno, C, Capital, B, Buenos Aires, Z, Corriente, H, Chaco, S, Santa Fe. Estaba buenísimo, no, uno podía jugar a ver de qué patente, sí, pero no importa. Bueno. Al margen de esas cuestiones, el tipo se inspiró en la patente, sí, porque hizo una simbiosis, ¿no?, entre el nombre Raúl Alfonsín, entre las iniciales del nombre Raúl Alfonsín y República Argentina. Y de algún modo se puede decir que la campaña de Alfonsín inauguró un modo de construir marketing político para un candidato. Cuando la publicidad... Además veníamos de 7 años de no haber marketing. No, está bien, pero digo, Luder no tenía. Claro, bueno, ahí no, digamos, usted marca la diferencia entre la campaña del peronismo y la campaña del radicalismo. Claro, digamos, esa idea de construir la imagen del candidato, sí, se inaugura de alguna manera con Alfonsín. Bueno, pero, usted déjeme presentar a Andrea Ocampo, que nos va a hablar de eso. Yo en realidad... ¿O lo claro, quiere contar usted? No, en realidad yo introducí a todo este tema para justamente presentar a Andrea Ocampo. Ha venido Andrea Ocampo, ¿cómo le va? Muy buenos días. De Radio Universidad, sin aire acondicionado, pero bueno, acá estamos, todos juntos y amontonados. Todo está calidez. Bueno, muy buenos días. Vamos a hablar precisamente de todos estos ítems que marcaba el joven Acuña, precisamente porque, si se quiere, todos entramos en contacto con la democracia a través de las palabras, en principio, ¿no? Y todo este juego que se hizo con los eslogans, las maneras de presentarlo. Y bueno, ahora lo vamos a ir viendo en detalle. Bueno. A propósito de las palabras, hay mensajes. Está Analía Provenzal, sí, aquí, Analía, reclutando adelante. Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Y bueno, los oyentes se empiezan a comunicar. En este caso, César dice, es bárbaro el programa. ¿Cómo es la construcción del poder político hoy? Pregunta. Lo tendrían que consultar nuestros especialistas, ¿no? ¿Cómo es la construcción del poder político hoy? Ahí a Alicia le vamos a trasladar, sí, la, sí, la inquietud. Y hay otra consulta un poco intrincada, la pregunta. Si todos los votantes son aptos para la política y para elegir presidente, ¿por qué en medicina y así votar al ministro de Salud? Dice Eduardo, y también pregunta, es decir, ¿qué pasa con la calificación del voto? Lo vamos a preguntar. Yo como desafío también, o como planteo, me gustaría preguntar a los oyentes y a ustedes, que son todos jóvenes, ¿cuál era la imagen que tenían de ese momento de la democracia? ¿Cuál era la imagen que recuerdan los oyentes? Bueno, es una pregunta que lanzamos a los, ¿sí?, oyentes, que pueden comunicarse al 411-9095, también a radiounr@yahoo.com, o mandar un mensaje de texto al 153-130-553. Todas esas vías de comunicación están, sí, abiertas, estoy viendo qué pasa. A ver, ¿cuál era la imagen que tenía uno cuando comenzó la democracia? Bueno, ¿qué recuerda ese momento? Y con respecto a los temas de salud, vamos a estar hablando en breve, seguramente en unos minutos nada más, con Raquel Chiara, que también pertenece al Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad. Sí, pero esta idea por ahí, digamos, está bien como para plantearle también a Alicia esta idea de, bueno, ¿por qué al ministro no lo vota, no sé, los estudiantes de medicina, qué sé, claro, yo? Digo, por ahí como una, imagino, una hipótesis, así, una exageración, pero se lo vamos a plantear también a Alicia. Bueno, usted recién, Andrea, estaba planteando esto del contacto que tuvimos con las palabras, ¿no? A través de aquellas campañas y de esa apertura democrática, de esa campaña electoral de 1983. Yo, bueno, en aquella época tenía 4 años, ¿no? Y no estaba balbuceando las primeras palabras. ¡Te callaba! No decía mucho, claro, callaba porque básicamente no hablaba en esa época. Usted con un caramelo lo arreglaba. Y tengo el recuerdo, no, de objetos más que de palabras. Una chocolatada y botaba cualquier cosa, sí, este muchacho. Un chupetín, o no sé, una golosina cualquiera. Claro, todavía no accedía al choripán. No, el choripán y la coca. La coca puede ser, la coca puede ser porque ya me gustaba de chico. Pero de todas maneras, no, quería decirle que tengo recuerdos de objetos. Recuerdo que en mi casa había una boina blanca. No voy a decir de quién de la familia era, pero sí me acuerdo que estaba ahí dando vueltas. La boina blanca era un elemento, un objeto representativo de aquella época, me acuerdo. Sí, de un partido político, De los radicales. Bueno, fíjese que en esa época una de las, de las palabras que más se repetían y que se explicaban, ¿no?, etimológicamente, era la palabra democracia. Uh-huh. Yo me acuerdo de escuchar así, yo estaba en la secundaria, yo soy un poquito mayor que usted, estaba en segundo o tercer año, y me acuerdo que todos los docentes nos escribían en pizarrón democracia, de demos, kratos, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Lo que nadie decía, y que yo creo que fue el gran problema que hubo en ese momento, era que nadie nos explicaba el significado de autoritarismo, por ejemplo, ¿no?, dictadura, todo ese tipo de palabras quedaban como en un atrás, como en un afuera, y lo que se intentó hacer, por lo menos discursivamente, fue un borrón y cuenta nueva que nos costó muy caro a todos, ¿no? Mm. Pensemos que un poco antes de la apertura democrática tuvimos la Guerra de Malvinas, ¿sí?, donde también, digamos, un poco este proceso de que se llamó de desmalvinización, fue hacer un borrón y cuenta nueva también con la guerra, con todos los muertos que hubo en la guerra y todo también, o sea, un poco desembocó en una campaña política que pretendía, si se quiere, hacer este pasaje desde la dictadura a la democracia lo más leve y menos traumático posible, ¿sí? Uh-huh. Casi como su caso, su señorita de jardín, ¿no?, que diría, bueno, sí, crezca Gergo pero que no le duela tanto. Sí. Eso un poco fue la idea de los partidos políticos y que fue el gran enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales en Argentina, que era la Unión Cívica Radical y el peronismo, el partido justicialista, que tuvo, digamos, el mayor problema que tuvo fueron, bueno, ¿no?, una vez superadas las internas que hubo en cada partido, pensemos que incluso De la Rúa fue uno de los candidatos para esta primera elección y que se baja de la candidatura y después queda finalmente Alfonsín. Allí escuchamos a Cafiero en el audio de hace un rato, donde hablaba que a Luber lo elegimos en una, ¿no?, digamos, hablaba de cómo también se eligieron. Y no fue solamente a la instancia de presidente. Cuenta siempre Carlos del Frade cómo se eligieron inclusive los candidatos en Santa Fe, ¿no? Pero bueno, los candidatos, los jueces, etcétera, sí, etcétera. Sí. Perdón, Andrea. Sí, dígame. No, estaba pensando en esto que vos dijiste. ¿Qué quiere decir democracia? No, borrón y cuenta nueva. Bueno, debemos y kratos, sí. Borrón y cuenta nueva. Pero no fue un poco la plataforma de Alfonsín, esto del juicio a las juntas que después se llevó a cabo. Ahí vemos. Fíjese usted que muy poquito antes, digamos, o sea, de las elecciones, sale una ley que es la ley de que pretenden, digamos, o sea, que se cumpla, ¿no?, la junta militar, que era una ley de autoamnistía, ¿sí? Y que, digamos, un error de parte del candidato del justicialismo fue un poco como pasarla por alto y no decir, digamos, o sea, nada al respecto, medio como que bueno, lo vamos a ver después que ganemos. Y Alfonsín, en cambio, lo primero que dice es que no se va a hacer de esa manera. Sin embargo, después, digamos, al muy poco tiempo, no se desdice, pero sí, digamos, habla de parcelar, digamos, todos esos sectores y ver quién cumplía órdenes, qué fueron excesos y qué cosa, digamos, entraba dentro de el crimen de lesa humanidad, como después se llamó. Digamos, esa ley después es la que va un poco a hacer que Alfonsín conquiste los votos de mucha gente que, ante esta posición de él frente a ese incumplimiento de esa ley del proceso, que trataba de legitimar un poco el lugar de poder y sostenerlo, como pasó en Uruguay o como pasó en Chile con Pinochet. Digamos, acá en Argentina eso no se dio de la misma manera, pero el intento lo hicieron igual, digamos, no iban a perder esa oportunidad. Ahora, ¿qué pasaba con los eslogan? Como bien decía el joven Acuña, Alfonsín fue el primero que contrata a un publicista, ¿sí?, que es David Rato, que era un tipo que era militante, digamos, no era un militante activo, era un publicista que, bueno, que se suma a la campaña, como se sumó, por ejemplo, Carlos Gorostiza, que fue el que acuña la frase ahora Alfonsín, ¿sí? Y que Este David Rato es un poco el que, muy así como muy de forma ordenada y precisa, va a organizar esa campaña en función de, por un lado, las palabras y por otra parte la imagen, ¿no? Una fue el saludito, ¿se acuerdan el saludito, sí, a Alfonsín? Claro. Y que es un saludo, qué sé yo, que a él le sale teóricamente espontáneamente en uno de los actos que hacen. Ellos hacen dos actos muy grandes, uno en el Luna Park y otro en otro, que para el de Luna Park, por ejemplo, hubo un paro de transporte, ¿no? Y la gente fue igual porque por suerte empezaban los paros de transporte. Estaba viendo el otro día un pero tipo, bueno, ahora tal día, ay, hay paro. Justo. No, estaba viendo campañas de Alan García en Perú. Ajá, y le copió el saludo. Contemporáneas, claro, y, sí, sí. Y copió el saludo. Claro, porque tiende todo, digamos, a un proceso metonímico, ¿no? Es decir, tomar una parte, un rasgo, y con esa parte o rasgo, digamos, sintetizar, si se quiere, todo el contenido del entorno para hacerlo presente cada vez que esa pequeña parte aparece, ¿sí? O sea que también, digamos, es una especie de sinécdoque, pero es más fácil de entenderlo como metonimia. La sinécdoque es una especial forma de metonimia. La cuestión, digamos, de buscar una pequeña parte que contenga el todo, ¿no? Es la gran tarea que tienen los publicistas. ¿Cómo lo logran? Lo logran, por un lado, con el saludo, por otro lado, con todo un lenguaje corporal que asienta en el mismo Alfonsín, que en parte ellos dicen, bueno, ¿no?, que 40% fue mérito de la campaña, 60% fue, digamos, mérito del propio Alfonsín, qué sé yo, con ese, qué sé yo, tipo grandote, ¿no?, y que cuando hablaba, así como que ponía cara de bueno y no le temblaba la voz, etcétera, en contraparte con otros candidatos que por ahí, qué sé yo, usted lo ve a un Álvaro Azogar con la campaña que hizo para el 83, que era la foto de él así en un plano americano gigantesco, y te daba como, qué sé yo, como te corría un frío por la espalda. Ni que vengan todos los publicistas del mundo. Dándole la cara. O, por ejemplo, otro tipo de estrategia, la misma UCD también hace para esa campaña un certificado de garantía, como el que venían los televisores, ¿no? Y que era nuevo en esa época, el hecho de los certificados de garantía. De hecho, donde ponen los televisores eran nuevos y venían de Taiwán. Yo me acuerdo, por ejemplo, los televisores que venían, no los televisores, las videos, venían con un sistema con NTSC y había que cambiarles al sistema Palene porque si no, no te andaba. Vos la comprabas y no te andaba. Qué subdesarrollados que éramos. Entonces, este tipo de procedimiento lo que hacía era también que la gente se identificara y se sintiera también un poco como en una etapa nueva, como que todo era nuevo, ¿sí? El saludo a Alfonsín era nuevo, este tema de, ya le digo, el lenguaje corporal, en contra de un lenguaje corporal mucho más menesteroso, si se quiere, que era el lenguaje corporal de los candidatos del justicialismo, que eran personas mucho mayores en edad, ¿sí? Pensemos en Luder, que era un señor que era ya bastante mayor para nuestra idea en ese momento, comparando con un Alfonsín que no se le veía una cana y las arrugas las tenía bastante escondidas. Veíamos a un señor, qué sé yo, como que ya estaba medio viejito, ¿no? Y el mismo Luder deposita todo el peso, la responsabilidad de la campaña en su hijo, y su hijo descarta la posibilidad de un equipo publicitario porque le parecía que no era acorde a la filosofía del justicialismo. Qué poco, y ahí fue un error. Claro, fue no, un error. Pero aparte estaba pensando. No lo tenía en tonita. Pero además estaba pensando que, no sé si en ese momento tuvo incidencia, pero sí circuló y sigue circulando ese discurso hoy del candidato a vicepresidente de Luder, de Olindo Vittel, que en un acto encendido, que eso supuestamente es el ámbito natural del peronismo, el estrado, ajá, dice: y la opción de la hora es liberación o dependencia, y nosotros optamos por la dependencia. Es decir, ahí, supuestamente en el lugar natural, pifian también. Claro, pero pensemos también cómo venía, digamos, ese movimiento, ¿sí? Siendo que si ponemos a consideración, ¿no?, las listas de los desaparecidos eran los que tenían más bajas también. O sea, eso no se puede olvidar. Digamos, dentro del mismo movimiento había, digamos, o sea, quiebres también y muchos enfrentamientos que hizo que, por ejemplo, las campañas se hicieran más artesanalmente. Había muchísimos carteles que decían cosas que por ahí estaban en contra de otras, digamos, otros eslogan, y como que ninguno terminaba de imponer nunca, digamos. O sea, siempre había como, digamos, este enfrentamiento, por ejemplo, también cuando queman el muñeco, cuando ponen en un cajón y le ponen a Alfonsín que en paz descanse, o sea, todo este tipo de cosas que después ellos mismos salían a decir que no sabían de quién había sido la idea o que no lo hubieran hecho, pero estaba hecho y estaba filmado, y bueno, fue lamentable. Bueno, se están comunicando los oyentes, en este caso Eduardo, es un aporte y una pregunta. Él dice: la campaña del MIT del 83, Frondizi-Frigerio, tuvo un desarrollo publicitario importante, pero no sacó mucho. Muchos votos. Podemos considerarlos los votos más caros de la historia, pero ¿no hubo ahí una campaña publicitaria? Pregunta. Sí, hubo una campaña publicitaria, pero bueno, digamos, o sea, tampoco esto es matemática, ¿no? Uno más uno igual a dos, o sea, qué sé yo, por ahí uno piensa en cómo se posiciona la publicidad y yo creo que tampoco es que uno con una buena campaña publicitaria puede ganar cualquiera, digamos, o sea, pensemos también que no somos tan tontos, ¿no? Sí, sí. Puede ganar y sacar las flaquezas del candidato. Me acordaba del caso de Agulla, Bachetti para con De la Rúa y después toda esa campaña que hizo ganar a la Alianza y demás, funcionó. Claro, lo que pasa es que uno también, digamos, o sea, se pone muchas veces como consumidor y no como un actor político, ¿no? O sea, o piensa que el voto es parte de una compraventa o de una operación de cambio, cuando en realidad lo que está comprometido es el proyecto de país o un plan, digamos, ¿no? Para, sí, estructuras partidarias. Para hacerlo como no, país. Vamos a pensar la estructura o el partido del que estábamos hablando, el MID, que, digamos, comparado a lo mejor con la Unión Cívica Radical o con estructuras partidarias consolidadas, había pesos. Claro, pues había un montón de partidos que se presentaron, ¿eh? O sea, las listas que había en el 83, o sea, la mesa estaba llena de boletas, o sea, había muchísima participación. Y aparte lo que había era una gran participación de la ciudadanía en general, que eso también fue algo que, digamos, fue muy impresionante y muy, digamos, muy lindo en el sentido de poder, qué sé yo, usaba la mañana a caminar por la peatonal y que estuvieran todos los partidos políticos, aún los que uno ni sabía que existían, y todos te pararan y se hablara de política y todo el mundo tuviera una idea de cómo quería que fuera a su país de ahí en adelante. O sea, yo creo que eso es algo que no se volvió a dar, por lo menos en el tiempo que yo recuerdo. A ver, pensaba en esa imagen de celebrar, pasear por el centro y que te den panfletos, con la queja que se da hoy ante esa misma situación, ¿no? Ahora le molesta. No, bueno, está bien, pero digo que yo agarro como todo imaginario de yo lo agarro. No, a mí, ¿sabes lo que me pasaba? Que había chicas haciendo encuestas y no me llamaban, entonces le pasaba al lado para que me hagan preguntas y todo eso y nunca me llamaban. Por ejemplo, gente tocando la guitarra en la calle, cantando, o sea, digamos, aparte también había todo un fuerte acompañamiento de la ciudadanía en todo tipo de estas manifestaciones. Una cosa, por ejemplo, yo no volví a ver y que vi solamente en esa elección fueron las plataformas políticas. Te daban un cuadernito, ¿no?, donde estaba punto por punto todo lo que el gobierno futuro pensaba hacer respecto, qué sé yo, a la educación, respecto a esto, a lo otro. Y también eso es un gran hallazgo que hace Raúl Alfonsín con su equipo de publicidad. Lo sumamos entonces al óvalo con el RA, ¿no? Cuando dice, qué suerte que tuvieron que se llamaba Raúl Alfonsín. Menos mal que no ganó de la Rúa la interna. Se llamaba, qué sé yo, una sigla que le suene fea. Osvaldo. Bueno, decían eso, ¿no?, que no se llamaba Osvaldo, Osvaldo Saúl. Una cosa así. La cosa es que a él le coincide el RA con República Argentina, obviamente lo explota. También se hace una estilización de los escudos, ¿no? Digamos, o sea, por ahí los más viejos representantes del radicalismo no les gustaba ni medio que reemplazaran el escudo propio del partido por ese óvalo, etcétera. Lo mismo pasó con la imagen del justicialismo, ¿no? Se hace una foto que se llama quemada, ¿no? Cuando se hace que se borran, digamos, los rasgos y queda como la mancha de color y se puede reconocer la fisonomía. Se hace la foto quemada de Perón y después queda. Ahora ya es parte, digamos, de toda la iconografía peronista, pero en esa época era nueva. Se hace esa foto quemada y se estiliza también el escudo de justicialismo y queda, digamos, así como más moderno. O sea, pensemos también que eran los 80, o sea, pensemos, qué sé yo, en Virus, pensemos en los Twists, y pensemos que había todo como unas ganas de sacudirse todo lo que venía de atrás, que era muy pesado, y había también unas ganas bárbaras de que todo esto fuera cierto. Le sumamos entonces, tenemos el ahora Alfonsín, el abrazo, el óvalo. Después le suma Alfonsín el preámbulo de la Constitución, ¿sí? Que salió, digamos, a toda una cuestión así del rezo laico y qué sé yo, y todo esto, que tan laico no era, porque terminaba diciendo, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, que la gente que no creía en Dios, obviamente esto tampoco le caía todo bien, pero sí que, bueno, remitía a algo que en ese momento ni siquiera se leía en las escuelas. Por esto que digo que aparece la democracia con este significado etimológico y no aparece nada antes, ¿no? Entonces pasamos de que no existiera la educación cívica en el sentido de que no se podía hablar ¿no?, acerca de lo que era el funcionamiento democrático de un país. Yo le doy un ejemplo personal. Cuando yo iba a la primaria, tenía un compañero mío que quería ser presidente. Entonces, ¿qué decía mi compañerito? Decía, voy a ser militar, así puedo ser presidente. No hubo una sola maestra que nos explicara que ese no era el camino, no era el único, por lo menos, en ese momento. ¿A qué escuela fue esta niña? Yo fui a una escuela pública. ¿Pero cuál? Por favor, denúnciela. Escuela 775. Tenía la señorita Mirta, la señorita Noemí, y ninguna de las dos nos dijo... Por favor, chicos, teníamos 12 años. Yo recién, a los 14 viene Malvina, a los 15 hubo elecciones. Recién ahí me enteré. Digamos, o sea, creo que por lo menos, o sea, de dónde venían los bebés lo supimos un poquito antes, pero la democracia hasta los 15, nadie entendía nada. Y había, digamos, mucho miedo y mucha cosa así de silencio y de no explicar y de no decir. Yo le comento que la 775, la escuela de mi primaria, todos los actos venía la banda de música del batallón 121, que era del barrio, y ahí querido que había que estar bien derechito y cantar el himno bien fuerte. Y el delantal plastificado. Totalmente, sí, sí. Pero lo de cantar el himno fuerte, porque te estaban mirando. En el caso de esta campaña, Alfonsín, les decía que otro acierto que tiene fue también segmentarlo. Pónganle, tenían, fue el primer, digamos, candidato que segmentó a los votantes. Por ejemplo, había toda una serie de cartelería que estaba expresamente a los jóvenes orientada. Había otros a las mujeres. Fue el primero que dice, digamos, un cartel grande, la mujer, y abajo decía 100 propuestas para cambiar su vida. Que uno lo ve ahora, ¿no?, y piensa. Las palabras que utilizaban, por ejemplo, Alfonsín tenía... Los primeros carteles eran afíliese a la esperanza, eso yo me lo acuerdo, ¿no? O sea, la esperanza. Después tenemos la vida, la paz, que eran otro de los cantitos, y también tenemos las 100 propuestas para cambiar su vida, que era la plataforma política, que eran 2000 palabras. O sea, se habían puesto los muchachos a hacer el cartel con mucha palabra. Sí, a ver, no, y acá la pregunta va para las dos, para André y también para Alicia, la incluyo, que es la campaña. Construye, digamos, cada una desde su lugar, respóndalo, ¿no? En todo caso, es, digo, pues la campaña a lo mejor muestra no la venta de un producto, sino algo genuino. Mirá, yo estoy mostrando lo que efectivamente voy a hacer, no necesariamente es solo marketing. Como después creo termina siendo lo de La Rúa, donde la campaña pretende, no sé, como mostrar otra cosa distinta a la que circulaba en el imaginario colectivo. Yo le estoy diciendo la palabra vida, esperanza, paz, contra la palabra aburrido, que era el de la campaña de La Rúa. No, o sea, hay un vacío que seguía estando. No, pero digo, la campaña no solamente como para vender un candidato, sino mirá, es efectivamente esto lo que yo pienso hacer. Y si los otros no hacen campaña o no se preocupan, a lo mejor es porque no les parece que esté tan mal el estado de cosas. No sé, pienso como digamos que no necesariamente tenga que ser pensado como una especie de, qué sé yo, pensemos con de publicidad tipo engañosa. No, yo no le digo que la publicidad sea engañosa. Yo le digo cómo, digamos, esas palabras estaban, digamos, se incorporaban, se filtraban, y fue lo que en definitiva inclinó mucha gente a pensarse a favor de la vida, de la paz y de esta propuesta y votarlo de ese modo. Después, digamos, bueno, pasaron muchas cosas durante el gobierno, pero pensemos las propagandas de la otra parte, digamos, del gran oponente, que tenían que ver, digamos, o sea, con palabras que eran victoria, por ejemplo, la palabra poder, que aparece ahí, digamos, y en la campaña de Alfonsín, por ejemplo, cuando se terminan las elecciones, aparece una cartelería que decía ganamos, pero no derrotamos a nadie. O sea, digamos, o sea, como que había una intención de sutura, digamos, de saltar las brechas, digamos, de posibles enfrentamientos y estar todos a favor de un solo objetivo, que era la reconquista de la democracia. Y que después viene esto de con la democracia se cura, se come, se vive, etcétera, etcétera, que fue, digamos, un poco el eslogan que continuó, ¿no?, esa campaña, y que después siguió impregnando todo el gobierno, porque, digamos, se buscaba incluso que las siglas tuvieran una sonoridad que también tuviera un sentido. Es decir, era como que todo venía muy armado, muy ordenado, muy organizado, y lo que daba era sensación de tranquilidad, de, qué sé yo, de eficiencia, de que todo iba a salir bien y de que estábamos en el camino correcto. En contra de palabras que sonaban viejas, porque una palabra como victoria, que era una palabra que con muchas resonancias de mi generación, por ejemplo, o sea, montones de chicas se llaman Victoria porque, bueno, era nombre que se podía poner en esa época. Si uno no le quería poner directamente María Eva, que son mis otras amigas, o en el caso, por ejemplo, de la palabra patria o la palabra poder, ligada indefectiblemente en el imaginario a la palabra patria o muerte. O sea, digamos, o sea, venían con toda una carga que, o sea, mucha gente cambió, ¿no?, la estampita de somos derechos y humanos por somos la vida, somos la paz. O sea, pero eso tiene que ver también con, digamos, un proceso que fue en ese momento. También se dice que Alfonsín fue el hombre justo para ese momento y que, bueno, que estuvo ahí cuando tenía que estar. Cosa que tampoco podemos, no sé, hacer la máquina del tiempo, volver y pensar que hubiera sido si hubiera sido otra persona. Sin embargo, uno ve las fotos y ve muchas caras conocidas y ve que en realidad no estaba solo, sino que había un montón de otras personas que después empezaron, digamos, a repetir en estos 25 años de democracia, y por ahí, viendo, digamos, en una sucesión temporal cómo fueron cambiando los eslogans, uno también ve cómo muchas palabras que tenían un sentido muy caro y muy preciado para todas las personas que en ese momento iban a votar, también fueron la palanca para decidir el voto, aunque fuera a último momento, ¿no? Bien. Alicia, sí. Bueno, yo estoy maravillada escuchando en relación a mi edad, esta niña, porque la mirada que ella tiene, además de ser un, digamos, tiene un sesgo profesional, y ese es el objetivo, a mí me da la impresión, y por lo menos quisiera decir esto para que el oyente lo tenga en cuenta. Sin duda, las campañas de propaganda política son fundamentales en una elección. Pero centremos, ¿no?, que era el 1983. Esta cosa de la imagen posmoderna no existía. Y ella no la puede desvincular, porque ella es eso. Yo, que tengo lamentablemente solo 56, porque ya estaría jubilada, que es lo que espero, nosotros no teníamos eso en la cabeza. Sin duda, tuvo el efecto que ella dice, ¿no es cierto? Pero hay un trasfondo que, desde el punto de vista de yo ciudadana viviendo el despertar de la democracia, que era la libertad y la vida, porque así nos sentíamos, la diferencia entre la campaña del Partido Justicialista y del Radical, fundamentalmente, la diferencia para mí es que esas palabras que utiliza el PJ son palabras más asociadas a lo militar y a lo clerical que a la libertad de la sociedad civil. Pero esta diferencia no fue una diferencia casual de aquel que diseñó la campaña, no, ya traía la historia de estos dos partidos y que nosotros la teníamos en la memoria. Yo creo que el error sustancial de quien dirige la campaña del PJ es, por un lado, utilizar lo que contaba y, por el otro, un partido que no logró integrar a la juventud. En cambio, el Partido Radical no solamente sacó a la memoria de los ciudadanos lo que era su tradición, sino que incorporó un movimiento de juventud muy grande y una sociedad civil altamente deseosa de escuchar y de pensar y de construir. Cosa que, como dice la niña, lamentablemente desapareció. No, claro, y no encontró lugar, porque eso también es importante, digamos. O sea, todo esto que decimos de segmentar o parcelar, digamos, o sea, tenía que ver también con un interés en la participación. Una de las cosas que tampoco se volvió a ver fue el hecho de que en la primera elección de 1983, montones de jóvenes participaban y eran jóvenes que no votaban. Yo, por ejemplo, no voté en esa elección, voté en la siguiente. O sea, y sin embargo, toda la sociedad lo vivió realmente como si hubiera participado y si hubiera estado ahí, ¿no? Y eran campañas, además, que estaban apoyadas más en el acto público, en la prensa gráfica, no en la televisión. En el encuentro. Era el encuentro de personas reales. Eso que hizo usted de la boina blanca, por ejemplo. O sea, digamos, o sea, tenía ese significado. Yo me acuerdo los actos, por ejemplo, de los radicales que iban todas las mujeres vestidas de blanco y rojo o los hombres con la boina. Pero esos eran los militantes, pero el resto, que no pertenecíamos a ningún partido. No, iba igual. Era iba deseoso de estar en el espacio público, no, porque era la recuperación del espacio público. El cierre de campaña no fue acá en Rosario con un millón. Nunca se logró tanta gente. Nosotros vivimos del año 75, podríamos decir, ¿no es cierto? No, 76. Al 83, recluidos, ocultos, en silencio. Aquel que tenía medianamente una idea de lo que estaba sucediendo estaba aterrorizado, el que se había quedado, el otro estaba en el extranjero. y éramos muchos los que estábamos así. Cuando se abre esta perspectiva, lo que uno quería es estar a la luz del día, en la calle, expresarse en la calle, volver a los bares. Yo sé que es difícil que los jóvenes entiendan este ahogo que vivimos durante tantos años, este silencio, este mundo oscuro. Entonces la campaña tenía que ser eso, y creo que el radicalismo lo comprendió. Yo, a propósito de la participación, recuerdo, tenía 8 años, sí, ¿no? Recién cumplidito los 8. Y bueno, yo, ustedes saben, yo soy peronista por parte de padre, gorila por parte de madre, ¿no? ¿Por qué gorila? ¿En el peronismo no hay gorilismo? Yo les digo... A los 8 años. Yo les digo más o menos como cómo es... Esto es una cuestión, esto es el mapa genético, me lo dice, digo, entonces es... Yo recuerdo que mi papá, para influir sobre mí, fíjese, me fue a llevar... A ver, Quien quiere oír que oiga, la película de Vita, que fue previo a eso. Sí, sí. Entonces, a mí... ¿Con Flavia Palmiero? Con Flavia Palmiero, sí, la de Miñona. ¿No? Entonces, me como que me fue meloneando y me enseñó la marchita. Sí. Entonces, yo recuerdo que por esas cuestiones, ¿no? Que uno... Yo la cantaba, ¿no? Le cantaba la marchita y se la cantaba a las del piso de abajo, uh-huh, que me devolvían con sigue el baile, compadre, el tamboril, que vamos a hacer gobierno de la mano de Alfonsín. Y había así como una especie, inclusive en la escuela, yo aún recuerdo a uno que sigue siendo amigo mío, que es hijo de militantes comunistas, que en esa elección había una especie de el Partido Comunista le dio los votos a Luder. A Luder, bueno, Y le cantábamos junto a los otros, ¿no? Porque nosotros éramos los que, digamos, los de Luder, ¿no? Con 8 años, yo recuerdo. Después, bueno, creo, yo no sé, ustedes cómo lo verán, fui haciendo una evolución, ¿no? Sí, sí. Se trató de olvidar su pasado. Usted tiene un pasado, Usted tiene un pasado. No sé si resiste un archivo. Ahora, un joven que tiene un pasado es una maravilla. Es un animal en extinción. Ahora, Acuña, ¿nunca hubo un voto negativo en su casa? Porque de alguna manera en su familia pasa lo que pasó en Argentina, ¿no? Ahora conciliaron. Ahora mi padre es un león herbívoro, ¿no? Ahora en su casa llegaron a una concertación plural. Claro, mi madre, bueno. Claro. 11 de la mañana, 2 minutos. Yo diría cerrar. Sí, cerremos la primera hora. Este momento con la. Esta bonita página. Quiero mandarle un saludo a Carlos, que es oyente, no me quiero olvidar. Carlos, que es oyente, que es bandoneonista y que escucha el programa. Cerrando esta. Cerrando. Claro, cerremos. Con el jingle de campaña de Herminio Iglesias, que fue. El pueblo. Que se postulaba para gobernador de la provincia de Buenos Aires y que perdió a manos de Armendáriz. Que fue el único gobernador radical en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, del 83 para acá. Vamos a escuchar a Herminio Iglesias, justicialista y trabajador. Herminio Iglesias, justicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo el pueblo entero, con Herminio triunfa el pueblo de Perón. Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública. Radio Universidad apoya y adhiere a los 21 puntos de la iniciativa ciudadana para una nueva ley de radiodifusión. Punto número 2. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. Es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población por el que se ejerce el derecho a la información. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Radio Universidad. Que en esa oportunidad, por la limpieza del vial, por pocas radios, nosotros fuéramos populares, que es muy distinto a ser exitosos o famosos. Éramos populares. 103.3. La radio de la Universidad Pública. Esto también pasó en estos 25 años. Esto también pasó en estos 25 años. ¿Cuál es el problema con Berbisky y Bonazo? Que son neo o directamente estalinistas. Son intolerantes. Todo el mundo merece un juicio justo. Hasta el delincuente más terrible merece un juicio justo. Ahora yo les voy a dar un ejemplo. Salvo los pibes chorros de la provincia, que hay que matarlos a todos. Gracias a Dios que hay escuadrones de la muerte. Son intolerantes. 1983, 2008,